C'est... Sí. El radio, ¿dónde estará el radio? Sí, sí, sí. ¿Dónde va el bajo? Sí, sí, eso. Sí, aló. Sí, sonido, probando. Sí, uno, dos, tres. Un poquito más de brillo aquí. Sí, sonido. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. No sabemos dónde va el bajo. Váyanse al carajo 100 veces. El bajo. Que no sabemos dónde va. No, no sabemos dónde va el bajo. Ven acá. No se sabe dónde va el bajo. Ya. Y un comediante, un... Hey. Aquí no está el radio. Radio. ¿Cómo? ¿Qué dices? Secuencia aquí. Vamos a mover. Súbele más aquí de este lado, no, no suena nada. Sí, probando, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Un poco mejor. Para Venezuela y Latinoamérica entera. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Argentina! ¡Viva Venezuela! Corre en mi alma y en mis venas. Por siempre. Representando a mi bandera. Representando a mi bandera. De chavo lo aprendí en la escuela. De chavo lo aprendí en la escuela. Yo. Venezuela. Mi Venezuela, mi Venezuela. Corre en mi alma y en mis venas. Corre en mi alma y en mis venas. Representando a mi bandera. Representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. De chamo y yo, de chamo, yo lo aprendí en la escuela. Desde chamito me enseñaron a que tengo que cuidar el sitio donde vivo para poderlo habitar. Y que si no lo hacía, sería como traicionar el amor de la madre que me enseñó a caminar. Y en este caso, mi madre es Venezuela, su nombre corre en mi alma como corre por mis venas. ¡No permito que te eches a morir! Sé que la vaina está jodida, pero vamos a surgir. ¡Paren de sufrir! Que en la vida todo no es llanto, todos tenemos problemas, pero no hay que quejarse tanto. ¿Dónde vas a encontrar un clima tropical como en mi país natal? Donde puedes disfrutar, tripear, gozar de las olas del mar y cada playa. Y si quieres frío, el páramo te acompaña. Soy de centro occidente, tierra de la dulce caña, tierra de María León, suerte mi montaña, mi Yaracuy. Fumando tabaco, bebiendo cocuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. Después de sorte me voy pa' cualquier tepuy. De Venezuela me cobijo. Ella es como mi madre y yo como su hijo. Voy a hablar sin hacer hijo. Yo no elijo ni selecciono a mis paisanos. Para mí todos son panas porque son venezolanos. Si necesitan mi ayuda, yo le doy la mano. Aquí todos somos hermanos, hijos de la misma madre. Aunque no te guste, aunque no te cuadre la idea, tú sabes que al final esta es nuestra tarea. Cuidar y proteger todo lo que nos rodea. O sea, la cosa más bella o la cosa más fea. Lavar y prestar la batea. Venezuela, mi Venezuela bonita y querida. Corre en mi alma y en mis venas. Representando a mi bandera. Representando a mi bandera. El chamo lo aprendí en la escuela. El chamo yo lo aprendí en la escuela. Venezuela, mi Venezuela, mi Venezuela. Corre en mi alma y en mis venas. Corre en mi alma y en mis venas. Representando a mi bandera. Representando a mi bandera. El chamo lo aprendí en la escuela. De chamo yo, de chamo. Y esta tierra es mi niñez, mi adolescencia sin timidez. Yo soy lo que ahora ves, porque yo lo decidí. Porque tuve una escuela donde aprendí que si todo está difícil, no me voy a dividir, más bien me voy a unir como la hormiga. La unión hace la fuerza, la unión hace la liga. Y aunque digan lo que digan, voy a hacer que esto siga. Hasta que un día se den cuenta que nuestra mente está puesta hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo. Tener un trabajo para mantenerme vivo. Que nunca me falte nada, para siempre estar activo. Yo no miento cuando escribo, yo digo lo que es. Regalar mi culé, regalar la estupidez. Haz algo por Venezuela, aunque sea por una vez. Yo no le pido al rico que done todo su dinero. Tampoco le pido al pobre que se arrastre por el suelo. Pido un grano de arena para acomodar el sendero de la gente venezolana y de la tierra que más quiero. Espero no cantarle esto en vano, porque yo quiero surgir como un buen venezolano. Doy la arena grano a grano, ya que esta tierra merece que vivamos como hermanos, como hermanos venezolanos. La pa pa pa pa pa pa. Sabe la matada y el ego santo. Placu, placu, rucu, placu, pla, Sabe la matada y el ego santo. Y aquí en la plata vengo gozando. Sabe la matada y el ego santo. Y con sabor de la tuya no venezolano. Sabe la matada y el ego santo. Alza la mano si eres venezolano. Alza la mano por los venezolanos. Alza la mano si eres venezolano. Alza la mano latinoamericano. Alza la mano latinoamericano. Alza la mano latinoamericano. Alza la mano latinoamericano. Latinoamérica unida. Venezuela unida. Venezuela. Una sola fuerza, una sola lucha. Venezuela. Organizada, movilizada. Venezuela. Transformando cada día desde el barrio. Venezuela. Revolucionaria, carajo. Venezuela. A los cubanos. Venezuela. Mi bandera tricolor con 8 estrellas. Identifican a la Venezuela. Mujer. Venezuela. La lucha venezolana y argentina. Venezuela. La lucha latina. Reivindica lo que somos como latinos, venezolanos, Venezuela. Caribeños, argentinos. Venezuela. Mi bandera tricolor con 8 estrellas. Identifican el lugar Venezuela. De las mujeres más bellas del planeta. Como el Araguaná y Tusambe. En Venezuela las mujeres son la ley. Por eso en Venezuela yo me siento rey. En un Venezuela. País como este. Venezuela. Apóyame, Oliver, Pepe, Pepe. Pendiente, acá está pendiente. Los ojos están puestos en Latinoamérica. Pendiente, mi gente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. ¿Crees que es tu pana porque te pela los dientes? Pendiente, pendiente bien con esa gente. Ese ambiente de rasta, pero no cuide la piel. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Que ha habla ecológico y actúa diferente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos, mi amigo, despierte. Pierdes el tiempo acumulando la envidia. En vez de estar más pendiente de tu familia, mira cómo muere, nadie lo auxilia. Mientras tú te mueres, todas las blancas líneas. Mucho, mucho pelo, pero es bueno. Mucho, mucho anhelo de whisky con soda. Mucho trelo que te acomoda. Pendiente de tu suelo y ya deja la moda. Mucha fiesta, mucho party. Mucho, mucho estilo y viajes en safari. Mucho sexo con everybody. Tú quieres ser rata party, pero anhelas un Ferrari. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Que es mala influencia para nuestro adolescente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Que se viste de rasta pero anda con una mente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Que se pinta las manos pero no es inocente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos, mi amigo, despierte. Juntos caminando descubrimos el problema. Hay que derribar este sistema. Deja de oponerte ya, deja de pelear. Si dando tus manos nada has podido lograr. Nada has podido lograr. Mucha destrucción explota a mi gente. No te guerra, hambre, el sistema incoherente. Alienación masiva, empresarios indiferentes. Mucho para pocos y nada para el ambiente. Y tú solo hablas de ti. Exhibes prendas de vestir. Leyes diseñadas para su empresa proteger. Las personas son humanas, no hay persona de papel. Legislación aislada, leyes para quien. Los que más tienen les otorgas más poder. Responsabilidad limitada, devastación justificada. Hermano, ¿por qué los defiende? Si tú eres igual a mí, del barrio. Juntos caminando descubrimos el problema. Hay que derribar este sistema. Deja de ponerte ya, deja de pelear. Si gritando tus manos nada has podido lograr. Nada has podido lograr. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Es que es tu mano porque te brinda guardia. Pendiente, pendiente bien con esa gente. No se viste de rata pero anda con una mente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Que habla ecológico y actúa diferente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Intentándome detener. Si tú sabes que conmigo no vas a poder. Nunca. Déjame quieto, déjame cerrar. Que mientras tú gateas yo empiezo a correr. Si está bien que tú me quieres vencer. Pero para vencerme a mí te hace falta crecer. Yo no compito, voy a my friend. Y si te gané a ti te gané fue sin querer. Despiértate pueblo que tienes el poder. Defienda a los izquierdos que es la rama del saber. La zurda va a reprender al que te busque obligar y al que busque someter. Nada mal tiempo, mal frente. Debes indagar y debes ver como yo, que busco aprender cuál es mi derecho y cuál es mi deber. Así que párate, levántate de esa silla. Ya está bien, te coloca otra mejilla. Párate, que hay una luz que brilla. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Pendiente, pendiente bien con esa gente. ¿Qué crees que es tu pana porque te pela los dientes? Pendiente, pendiente bien con esa gente. Que se viste de rasta pero no cuide el ambiente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Que vende a su patria por el Washington billete. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos, mi amigo, despierte. Levante la mano quien tiene un disco de Dame pa' Matala. Que levante la mano quien no lo tiene. Levante la mano quien quiere un disco de Dame pa' Matala. Casualmente lo estamos vendiendo por aquí, chicos. Sí, sí, una chica que está pegada por aquí por la corneta. Está aquí cerquita. Está escondida, mira, tiene la mano ahí. Le decimos dama para matarla. Hermano, para nosotros es un placer regresar a Argentina y regresar a este espacio y regresar con los amigos del sindicato. El Olga, un ejemplo, algo que venimos a aprender, cómo trabajan acá y a compartir lo que estamos haciendo en Venezuela. Para nosotros no es simplemente una gira, un momento para divertirnos. Es la manera de estrechar lazos reales en Latinoamérica con un nuevo imaginario. Apostamos a que pueda haber un nuevo imaginario combativo latinoamericano, unido. Pero hay un flagelo en el Caribe y, bueno, acá lo veo poco, ¿no? Pero como que mientras la cosa se pone más caliente, más necesidad tienen las chicas de... Aunque aquí ya he visto ya la necesidad de meterse ahí. Esto es parte de nuestra tercera producción en el disco que te puedes llevar el día de hoy. Y quien quiere bailar, lo baila. Una realidad venezolana. Porque mi chica es pura belleza natural, es mi mujer perfecta, no le hace falta nada, no se compleja, no se enrolla, no come publicidad. Es una chica sana, se alimenta bien, se quita conmigo de día y en la noche también. Ella caminando, va bien, ella me gusta así, ella lo sabe bien. A mi chica no le importa lo que piensen los demás, me compete a mí, ella me quiere de verdad, aunque yo no me peine. Bomba. Hasta los chicos se quieren poner los implantes, va a sentirse hombre, va a sentirse grande, me siente de la crédito para un perfecto, metros sexuales que triste concepto, pero de ella no quiero hablar porque no les tengo respeto. Esto me da mucho raro fuera, fuera de mi testa. Y el recuerda que un pana mío tenía una morena, de lejos, de cerca, se veía bien buena. Pero se pula mi conforme y cabeza hueca. Le invirtió unos reales y lo dejó la jeva. Claro, fue hace tiempo, cuando las primeras, cuando en la bahía trotaba Pamela. La chama quería ser igual que ella, 660, ser toda una estrella. Esa intervención no es nada barata. Lo siento, mi amor, no me alcanza la plata. El doctor decía: no hay ningún apuro, tranquilo, muchachos, que para eso estás seguro. Eso cubre todo, así como un graffiti. Después que yo lo operé, digo que fue apendicitis. Una cirugía, es coche en negligencia, la conduciría a la sala de emergencia. Si son de las malas, si son de las buenas, yo quiero un seguro que cuide mi tela. Si son de las malas, si son de las buenas, yo quiero un seguro que cuide mi tela. Sí, eso pasó mucho tiempo, la ciencia ha avanzado mucho, no me venga con invento. Un momento, que eso va por dentro, y aunque ahora sean modernas, tienen fecha de vencimiento. Ajá. Correcto, y en eso estoy de acuerdo. Por cierto, te comento que me echaron ese cuento. El cuento de la chama, esa que tú decías, la que dejó al pana después de la cirugía. Ay, compadre, qué melancolía. Ese pan era yo y esa chama era la mía. Y mi amor, no, no, no te operes. Entiende, por favor, que tú me gustas como eres. Y no, no, no, no te alteres. Acéptate a ti misma y no te dejes lo que tienes. Pero es que tu inconformidad te hace poner implante siendo una menor de edad. Y sin saber las consecuencias que te va a traer el vivir de la apariencia. Si pierdes la línea, armas un drama. Mucha bulimia, cáncer de mama. Mucha anestesia a miles de damas. Mucha bodexia, doctores con fama. Entonces debía padres alcahuete que tienen plata, muchos billetes. Comprando lolas como juguete para su hija de 17. Y el sin silicón. Y el sin silicón. Y el sin silicón. Me gusta más su piel sin silicón. Bueno, recuerdo cuando Chávez, casi en solitario, y hay que reconocerlo, con sus, las diferencias que eso puede tener, pero Chávez y Néstor se opusieron al ALCA, al TLC, y dijo eso, ALCA, ALCA, al carajo. Llegó un hombre, o llegó un grupo de mandatarios que se opusieron después de eso y se creó algo que llamamos el ALBA, pero que cada vez somos más. Y por eso hicimos este tema que se llama Ahora en el Sur. Es que le llegó un email al pana y tiene que responderlo ahorita porque si no... Y bueno, realmente de esto es lo que se trata, ¿no? De que el intercambio sea realmente cultural y no solamente entre los presidentes o acuerdos entre los gobernantes. Es esto lo que se trata. El sur es nuestro, compañero. Somos latinos. ¡Viva Sudamérica! Escucho al final de un duro siglo otra voz en América y descubrir, debatir del sueño de liberación una nueva verdad y al alba con su luz. Nuestro norte es el sur. Lucha ancestral, medicina original, vuelva sanando América. En la leonesa, la fuerza, más que que una cosita se escucha coros de hermandad. Descubrir la puerta a un nuevo existir, ahora en el sur, ahora en el sur. Con familia necesario fue cantar con Coraje y Gallardía, como lo hizo Ali Primer y Víctor Cara en compañía de un pueblo que sus canciones decían injusticias y maltratos provocan la rebeldía. Me contagié de este canto para ver si alguien me entendía y descubrí que mi pensar era igual que la mayoría. Soy el sur, soy el Caribe, donde un nuevo legado de historia se escribe conformando una estructura sureña de países que impulsando la cultura y nuestras raíces. Yo soy el sur, respeto a mis ancestros afro, indígenas que para mí son maestros, que dejaron su creencia sembrada tierra adentro para que esta juventud no perdiera su centro. Nuestro sueño, nuestra lucha, no es utopía si te suma y escucha esta armonía, pero que salga sin capucha con toda tu valentía a defender esta idea. ¡Esa pata! Y nuestra autonomía. Para, pa, pa, pa, pa, pa, para, ra. Y nuestra autonomía. Para, yo soy del sur, pa, pa, pa, el sur, pa, pa, para, el momento del sur. Para, pa, pa, pa, pa, pa, para. Nuestro norte es el sur. Libre, libre, libre, libre, libre, libre, Latinoamérica libre. Lucha ancestral, medicina original, o va sanando América. En la unión está la fuerza, más que una consigna, coro de hermandad. Serva, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, Latinoamérica libre. Ey, ey, aló, sí, súbele aquí, por favor. Ey, aló, sí, aquí adentro. Ey, gracias. Bueno, de verdad que estamos bastante contentos. Se perdió de estar una por acá cartera. Con usted. Una campera y una cartera. Una de las dos es verde. ¿Cómo se va a perder? Una eso no se puede campera perder aquí. Verde y una cartera negra. Si alguien la vio... Yo no la he visto. Que la traiga para acá. Chucho la vio. Yo la vi, pero no me acuerdo dónde. Aquí no se puede perder nada porque aquí estamos en familia. Absolutamente nada. Así que quien se encuentre esa cartera negra con la campera verde... Que bueno, la traiga para acá. Bueno. ¿Apareció? Ahora levante la mano, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? Campera verde... Sí. La cantamos con los subcomediantes, pero nosotros la bailamos algo más. Por cierto, que vamos a darle un aplauso a los subcomediantes, que son unos compañeros que le ponen corazón, que nos han invitado a sus actividades cuando estamos acá en Argentina. Muchas gracias, compañeros, ¿verdad que sí? Y bueno, le cantamos al flagelo del reggaetón. El secuestro de la mente. Rapapapa. Dame pa' matarla, les presento ahora. No quiero reggaetón. Este coro, a ver. Fucking reggaetón. ¿Cómo dices? Fucking reggaetón. ¿No se escucha? Fucking reggaetón. ¿Fucking qué? Fucking reggaetón. Que no me gusta. Fucking reggaetón. Chépate tú. Fucking reggaetón. Pero hasta cuándo. Fucking reggaetón. Fucking qué. Este no se va. Reggaetón. acuerdo en los 90, los panitas de Dino. Antes me lo tripiaba, pero ahorita no. Yo me la vacilaba, ¿con qué? Con la punto 40. Y ahora qué vaina seria, por todas partes se encuentra. Fucking reggaeton, no me cuadra. Fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton. Que no me gusta, fucking reggaeton. Chépate tú, fucking reggaeton. Pero hasta cuándo, fucking reggaeton. Fucking qué, fucking reggaeton. ¿Sabes qué le pasó? ¿Qué pasó? A la tipa era que mona. Que de tanto perrear se enfermó de la totona. Ay, Dios. Y la tipa es Micaela. Esa también se jodió, che. ¿Y por qué, mamá? Porque me dijeron que la perdió el doctor. Rapa, pa, pa. Fucking reggaeton. Fucking reggaeton. Vete lejos. Fucking reggaeton. Respeta. Fucking reggaeton. Que no me gusta. Fucking reggaeton. Llévate tú. Fucking reggaeton. Pero hasta cuándo. Fucking reggaeton. Fucking qué. Fucking te mantengo, te sostengo, te entretengo. Tú sabes que esto es así porque soy el elemento. Lo lamento, por ti lo siento. Si tú quieres reggaetón y eres excremento, es que el ritmo yo me lo tripeo. Pero lo que me molesta es el bendito sandungueo. El perreo te mete en mano, te mete los reos. Tú eres mi gatica mientras yo te lo meneo. Tú eres mi perrita, mamá. Así que ponte así, ponte así. ¿Quién es? El que te va a humillar. ¿Quién es? El que te lo va a enterrar. ¿Quién es? ¿Y qué te va a poner a mamar? Yeah, hey. No hace falta que yo lo nombre. Personas como esa no pueden llamarse hombre. Aunque ellos te alumbren, aunque ellos te asombren. Vamos a ver quién es el king. Cuando me suba en el ring, tengo ritmo, tengo swing. Mejor que el de salserín, para darle piquín. Y de una vez ponerle fin al reggaetón chimbín. Con su letra ruin, con su letra ruin. No me cuadra. Vete lejos. Respeta. Fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton. Ahora cualquier pelagato canta reggaetón. Hay que ser bien novato para meterse en ese son. Póngase en mis zapatos, póngase el pantalón. La vida no es pura rumba ni formar el vacilón. Insulta a mi mamá, insulta a las mujeres. Insulta a mis panas y a toditos ustedes, a las mujeres. Yo dedico poesía, una letra mía con buena ideología. No como tú que cantas pura porquería, llenando a las mujeres de puras letras vacías. Diciéndole en la cara que todas están roñías. Rojía, para no decir una grosería, se veía que venía. No me cuadra. Vete lejos. Respeta. Que no me gusta. Fucking reggaeton. Llévate tú. Fucking reggaeton. Pero hasta cuándo. Fucking reggaeton. ¿Qué? Fucking reggaeton. ¿Tú sabes qué? Don Omar. Daddy Yankee. Lo extraterrestre. Wisin y Yandel. Esto es Fadel. Tito el maldito, yo lo maldiga. Vete de Brian, ¡Pavera! 147, como te llamen, papel López. Yo pensé que tú eras serio, chimpo y gacho, digo chimpo y gacho, lo cae la Franco Calcito. Ey, Oscar de León, tú también, Pato López. ¿Eres serio o no, vaina? Dame chance, dame chance. Llegó Boraure, llegó Boraure. Me toca a mí. Thank you. todo el mundo. Todo con la mano para arriba, todo el mundo con la mano para arriba, todo el mundo. Repite el coro de la canción a todo pulmón de fucking reggaeton, así que escuche la nación, así que pongo apoyo a todo pulmón la canción de fucking reggaeton. Viene el coro y se acerca y respira y todo el mundo piensa y empieza el coro y nace y dice fucking reggaeton. ¿Cómo dice qué? No se escucha usted. Que no se escucha. ¿Cómo es la vaina? Llévate tú. Que no se escucha. Fucking qué? Más fuerte. Fucking reggaeton. Fucking reggaeton. Más duro fue. Fucking reggaeton. Fue reggaeton. Un fuerte reggaeton. Fucking reggaeton. No se escucha. Y va creciendo. El niño de hoy en día, mucha información. El niño de hoy en día, mucha televisión. El niño de hoy en día, tanta marra,

¿Y para sí. dónde? ¿Para dónde? Yo ¿pa como dónde? Que me voy así como para el norte, así Miami, ay. Pero siempre... para Londres, para Londres te vas, para Londres. Mira, en Cuba le dicen gusano. Porque el problema no es que te vayas de tu país, el problema es que te vas hablando mal de tu país. Reventando lo que eres como latino por allá, quejándote, denigrando de tus raíces latinas. Y aunque pase lo que pase, hagas lo que hagas donde estés, nosotros somos latinos donde quiera que nos encontremos. Y para nosotros es un orgullo. Alguna gente está pensando así y dice, bueno, yo me voy a ir de aquí porque es que aquí en este país, en este continente se está comiendo mucha mierda. Y bueno, voy a buscar el progreso en otra parte. Nosotros le decimos a esa gente de cariño, eres un mojón. Porque nosotros los latinos preferimos trabajar aquí y comer nuestra mierda aquí entre nosotros que la de otros pendejos por allá afuera cruzando el charco o donde quiera que te encuentres. Nosotros decidimos construir acá y que nuestro presente y nuestro futuro está aquí. Esto se llama eres un mojón. Es a toda la gente que abandona y habla mal de Latinoamérica. Te alejas de mi patria, no quieres tu país. Estás pendiente de España y del amo de París. Te quejas de mi patria porque no tienes soporte. Te alejas, seguro te fuiste para el norte. Te alejas de mi patria, no quieres tu nación. Resaltan los problemas, pero no hay solución. Ajá, es así, es así. Ajá, es así, eres un mojón. Ajá, es así, es así. Es así, ajá, es así. Eres un mojón. Criticas y criticas, pero no edificas. Difamas mi país y eso no se justifica. El mismo país que te dio pasaporte. Seguro pa' irte pa' Europa, seguro pa' irte pa' norte. Mientras estuviste aquí, nunca hiciste un aporte. Nada para la cultura, la educación o el deporte. Ni para las escuelas de muchas niñas y niños que carecen muchas cosas, entre ellas el cariño. Aquí se trabaja desde la sierra y a ti no te gusta ensuciar las uñas de tierra. Aquí se invierte en los niños por el fruto, para que no sean como tú. Vente patria, fruto. Aquí se trabaja con buena educación, para que los niños en la escuela tengan buena formación. Aquí se invierte con corazón y pulmón, para que Latinoamérica entera sea una sola nación. Yo a otra nación me iría si mi trabajo lo amerita, pero no me quedaría, solo estaría de visita, porque mi cuerpo, mi alma, mi corazón me grita que mi familia, mi pueblo, mi país me necesita. Te quejas de mi patria porque no tienes por ella. Te alejas, te vas más lejos que una estrella. Te alejas de mi patria, no quieres tu país. Estás pendiente de España y del amor en París. Te quejas de mi patria porque no tienes soporte. Te alejas, seguro te fuiste para el norte. Te alejas de mi patria, no quieres tu nación. Resaltas los problemas, pero no das solución. Ajá, es así, es así, es así. Ajá, es así. Eres un mojón, ajá, es así, es así, es así, ajá, es así, eres un mojón, ya. Yeah. Es que no basta con el dinero que envías, tú haces falta en tu país, no malgastes tu energía. Yeah. Tú deberías impulsar nuestra carroza y no la empresa de otro que te explota y que te goza. Al final tú solo quieres ser como ellos y ellos siempre te verán como un pobre plebeyo. Un pelagato chica, un pobre novato que se fue para Europa solo para fregar los platos. Ellos te llamarán y gritarán sudaca, pero para ellos no es más que sinónimo de cloaca. Es absurdo y ridículo irse con todo y maleta, graduado con un título para limpiar la poceta. Y no es que tu trabajo allá sea indigno, el problema es que de acá no comprendes ni el himno. No importa, para ti siempre aquí habrá un empleo. Lo que tú digas allá, que aquí todo está feo. Aquí en mi tierra no hace falta el trabajo, aquí hace falta este bar. Fuiste a buscar progreso y según tú la libertad, buscando preña cualquiera por tu nacionalidad. Y seguirás siendo un latino, aunque te vistas de seda, aunque te forres de oro o de plata o de moneda. Yo me quedo aquí luchando hasta que mis pulmones puedan. No hace falta el que se va, sino los que quedan. Te quejas de mi falla, pero no luchas por ella. Te alejas, te vas mal después de una estrella. Te alejas de mi patria, no quieres tu país. Estás perdiendo los españoles del amor de París. Te quejas de mi falla porque no tienes soporte. Te alejas, seguro te vendrás más norte. Te alejas de mi patria, no quieres tu nación. Resaltas los problemas, pero no da ahí solución. Ajá, es así, es así. Es así, eres un mojón. Es así, es así, es así, es así, eres un mojón. Puedes ser parte del problema o de la solución. Solo se toma un segundo la decisión. Puedes ser parte de esta tierra o ser su destrucción. Son tiempos de revolución. Puedes ayudar, puedes intervenir tu realidad mucho más allá. Regresa. Vaya. Regresa. Regresa. Lo que tú buscas no es allá. Va a sembrar o construir. Que la cosa está mala, que no se puede vivir. Pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Que la cosa está mala, que no se puede vivir. Pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Ay, que la cosa está mala, que no se puede vivir. Pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Es así, lo aprendí de allí. Es así, pero es un mojón. Es así, lo aprendí de allí. Es así, pero es un mojón. Tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión. Se inventaron artefactos para crear la distracción, con novelas, con películas, luces, cámara y acción. Mensajes vacíos, escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción. Porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras...

si esta vaina sea un nuevo existir. Compañeros, nosotros cantamos por la paz, en favor de la paz, pero sabemos también que la paz no la vamos a conseguir de rodillas, la vamos a conseguir luchando, trabajando, porque mientras haya injusticia, no va a existir paz. Es necesario que esto se mantenga, que estos espacios culturales se multipliquen, donde realmente los movimientos populares y las bases estén expresando continuamente, pero con 4 bases militares en Argentina, estadounidense, con 7 bases militares en Colombia. ¿Bases de qué? Bases de paz. ¿Por qué se metieron en Irán? Por petróleo. ¿Por qué se metieron en el Medio Oriente? ¿Por qué sabotean? ¿Por qué matan gente con sus bombas inteligentes? Bombas inteligentes que matan gente. Nosotros nos proclamamos y estamos en contra de cualquier acto violento que suceda en Latinoamérica y hacemos responsables, ustedes saben muy bien a quién, a los que tienen esa cultura de guerra, que adoran el olor de sangre, y cuando hay sus guerras en el Medio Oriente, los primeros que mandan son a los latinos. Esto es en favor de la paz. Quien se sepa este tema, cántelo con nosotros. Escuchen esto. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Y de San Martín! Vamos a ver si saben este coro. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. ¡Que se escuche ese coro! Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía provincial. Latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que no se imagina de oficio. La guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vendas nuestro fijo. No abandones la fila. Alcemos nuestra voz para que sientan el pueblo latino y su riqueza, que me celebra mi vecino. Esto es un sabor y me trae nuestra sangre. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. No venda tu patria, no te que te engañe. No se trata de la paz, sino bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Sí. ¿Y cómo va a haber paz en una nación cuando no se le pone verdadero al corazón. Escúchame, señora, escúchame, señor. Para conseguir paz hace falta más amor. Justicia. En este mundo de malicia donde que se desquicia, por eso es que este mundo no avanza. Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza. Son tantos tiros, tanta matanza, que se ha perdido el equilibrio. Vivimos en un mundo material lleno de inventos y de belleza artificial, donde las armas son un producto comercial para ayudar a progresar al criminal. Tenemos terrorismo, tenemos racismo, tenemos lo que sea, pero no nosotros mismos. Tenemos internet, tenemos satélites, televisión, aviones de gran élite. Esto es lo que se llama tecnología avanzada. Tenemos tantas cosas que no tenemos nada. Prefiero quedarme indio con mis pies descalzos, con mi cultura, mi siembra en el conuco, sin tanta trampa y sin tanto truco. Es hora de unificarnos en uno solo. Cuatro puntos cardinales, siete mares y dos polos. Ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la guerra o del lado de la paz? Y tu respuesta es la guerra. No hablemos más, ya sé por dónde vienes y hacia dónde vas. Por la economía, por la evolución, por la tecnología, por la religión, por la comida, por la educación. Si no te gusta, guerra por el territorio, guerra por el petróleo, guerra por el dinero que hay en el portafolio. Guerra porque no te gusta su color, guerra porque es negro y tiene mal olor. Guerra porque es blanco y no tiene sabor, guerra porque para tu país quieres lo mejor. Guerra porque tienes frío, porque tienes calor, guerra porque está vacío y nadie está a su favor. Guerra por esto y lo otro, guerra por todo, señor, pido paz. En el nombre de los latinos, africanos, europeos, australianos y chinos, pido paz. Para tener otro camino, sin violencia, sin matar, sin bomba, palestino, pido paz. Para que todo esté tranquilo, no haya más armas ni cuchillos con doble filo, pido paz. Por el futuro de los niños que nacen desamparados, sin cobijo, sin cariño, pido paz. Igualdad y humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Alcemos la voz en favor de la paz. Y cuando el de la paz cara al villano, desde Venezuela, con su barbaridad. Tenemos los discos, de esa manera rodamos por toda Argentina con tu ayuda. Espero que te lleves hoy una franela, un disco de esta gira Movimiento Latino. Vamos a continuar mañana en Mar del Plata, Necochea, vamos a Mendoza, vamos a Tandil, vamos a Rosario. www.damepamatala.com.be. Ahí está un video que acabamos de estrenar, se llama Caminando, y lo grabamos todo en Argentina el año pasado. Hay una lucha que es en conjunto, hermano, y no es un juego. Conversaba con los compañeros. Las amenazas de intervención norteamericana nunca habían sido tan cercanas. En Venezuela lo sentimos. Quieren bloquearnos. Están presionando económicamente. El control de cambio se ha vuelto una soga al cuello, y vemos como aquí quieren también por su divisa. Nos amenazan militarmente en el Caribe, en cada espacio. intervienen en cada una de nuestras decisiones, opinando en sus grandes medios de comunicación. La única manera de que eso no suceda es que Latinoamérica esté unida realmente. Necesitamos de ustedes, hermano. Necesitamos de su respaldo, de su lucha, de su acompañamiento. Porque nosotros nos sentimos de acá, de Argentina, y queremos que ustedes se sientan venezolanos también, de la patria grande, hermano. El movimiento latinoamericano se siente y vibra. El levantamiento del latino es un hecho y lo estamos viviendo, hermano. Siéntete parte de la historia. No es posible que América Latina no esté junta. No es posible que América Latina no esté unida. Es preciso construir una nueva alianza en América del Sur. Es necesario construir esa unión. Yo, oh, oh, escucha lo que digo. Yo, oh, oh, quiero que seas testigo. Yo, oh, oh, vamos, ven al camino. Yo, oh, del levantamiento del latino. Yo, oh, oh, escucha lo que digo. Yo, oh, oh, quiero que seas testigo. Yo, oh, oh, vamos, ven al camino. Yo, oh, del levantamiento del latino. A levantarse temprano porque para luego es tarde. Tu ciudad, tu país, tu continente está que arde. Y un tren muy grande que va hacia la izquierda, se expande por Venezuela, Colombia, Cuba y también los Andes. Y dedico esto a México, donde no hace falta léxico para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico. Necesario saltar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia debajo de la ciudad. Porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia y diferencia entre la ciencia y las convicciones como las de Tupac Katari. Y el odio hecho millones. Recuerdo Pancho Villa, unió fuerza con Zapata para que el pueblo mexicano tuviese una vida grata. Pero maltratan a estudiantes y hasta los matan porque no les conviene ver cómo esto se desata. Yo, oh, oh, escucha lo que digo. Yo, oh, oh, quiero que seas testigo. Yo, oh, oh, vamos, venga el camino. Yo, oh, oh, del levantamiento del latino. Yo, oh, oh, escucha lo que digo. Yo, oh, oh, quiero que seas testigo. Yo, oh, oh, vamos, venga el camino. Yo, oh, del levantamiento del latino. Recorre, muchachos, desde México a Argentina, para que sientas la fuerza de tu gente latina. Que subestima, maltratan y discriminan. Si hay algún intelectual como el Che, lo asesina. Rima y combina la lucha desde Argentina. Que se vaya el Reino Unido de las Islas Malvinas. Creyendo que nos domina, pero aquí con este canto esa creencia culmina. Por el comentario que el levantamiento es falso, pero para sentir la verdad hay que caminar descalzos. Hay que saber como latinos, hay que entender que la integración del sur es para crecer. No hacen falta las fronteras en un mundo de personas donde para comunicarse poseen el mismo idioma. No hace falta diplomáticos, políticos, burgueses, burocracia, oligarquía, ridículo. La unión de nuestro pueblo trae nuevos horizontes, maquioferos, artesanos y campesinos del monte. Se da soporter ante lo que impone el norte, porque primero lo nuestro y después ver. Con mi canto edifico, con mi canto yo construyo, porque yo sí soy latino y para mí eso es un orgullo. Yo nunca huyo, ni escapo ni me escabullo, luchando aquí por los míos, luchando aquí por los tuyos. Por los desaparecidos, de los que perdí la cuenta, que siempre tenían preguntas y nunca les dieron respuesta. Es que molesta ver tanta gente joven muerta que ofrecieron soluciones y mataron sus propuestas. Yo, oh, oh, escucha lo que digo. Yo, oh, oh, quiero que seas testigo. Yo, oh, oh, vamos, venga el camino. Yo, oh, del levantamiento del latino. Yo, oh, oh, escucha lo que digo. Yo, oh, oh, quiero que seas testigo. Yo, oh, oh, vamos, venga el camino. Yo, oh, oh, del levantamiento del latino. Cientos de años de historia, donde nos estamos con loca para imponer su dios y su iglesia ambiciosa. Ideología de dominación colonialista, brutal agresión, falsa terrorista, imperialista. Esclavos en cadena, trajeron de África dos continentes unidos de la misma desgracia. Explotados por la monarquía blanca, por una maldita que aplasta y me devasta. Basta, nuestra respuesta no estaba prevista. Indígena, blanco y negro, una sola piel unida. Mira la fuerza latina, con contundencia camina. América unida se activa en esta lucha que inspira. Esta nueva historia destina una victoria. Es un pese del sol, sabiduría y gloria. Buscando la conexión primaria para transformar al pueblo, extensando la mano de vecinos y cultores. Hoy entiendo que la rebelión viene de abajo del concreto. Culturas ancestrales y investigo con respeto. Unión latinoamericana en la mente se gesta. Sí. Con informes militares que defienden a conveniencia. Intereses transnacionales para el negocio de la guerra se presta. Alzamos la voz en protesta para decir respuesta. Gracias. vida, el barrio se levanta y el mensaje del pueblo se alza, porque la lucha no descansa. Únete, únete, yo, oh, oh, oh, oh, yo, oh, oh, oh. Escucha lo que digo, yo, oh, oh, oh. Quiero que seas testigo, yo, oh, oh. Vamos, ven al camino, yo, oh, oh. Del levantamiento del latino, yo, oh, oh, oh. Escucha lo que digo, yo, oh, oh, oh. Que seas testigo, yo, oh, oh. Vamos, ven al camino, yo, oh, del levantamiento del latino, yo, oh, oh, yo, oh, oh, yo, oh, oh, yo, oh, oh, yo, oh, oh. Escucha lo que digo, yo, oh, oh. Quiero que seas testigo, vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Y escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino, yo, oh, oh, del levantamiento del latino. Muchas gracias desde Venezuela. Esto es Dame pa' Matala. Latinoamérica unida, hermano. Llévate un disco. Un aplauso fuerte a Sindicato Subcomediante. Un aplauso fuerte a Olga, que está haciendo sendo trabajo. ¡Bulla, bulla, bulla, bulla! Dame pa' matarla.